Buenos días. Hubo un experimento en la ciudad de Nueva York. Salió en YouTube, probablemente algunos lo vieron. Y una persona se cubrió la ropa como lo haría un novio en la boda, ¿no? Con alfileres, con billetes. Y salió a la calle, y eran las calles centrales donde están los negocios, las grandes corporaciones. Y había gente de todo tipo. Había gente que venía, obviamente, con ropa de ejecutivo. Y había gente que era mendigo en la calle. Cuando la gente lo veía, pues se sorprendía porque no es común ver a una persona con un saco de billetes. Y le empezaban a platicar y le decía, bueno, es que lo traigo así para que la gente agarre lo que quiera. Entonces la gente, pues, no importaba cómo venían vestidos, no importaba cuál era su trabajo. Empezaba a sacar pues, muchos billetes. La gran mayoría no se conformó con uno. Empezó, pa, pa, pa, pa, y le quitaban casi todos, ¿no? Y uno tras otro. Y fueron muy pocos, en realidad, aquellos que tuvieron, que pudieron controlar su avaricia, porque fue eso, y que agarraron nada más uno y dijeron, con esto es suficiente para lo que necesito el día de hoy. Y yo con esto quiero remarcar que lo que está en nuestro corazón se viene hacia afuera, hacia el exterior, a este exterior, y eso crea nuestra identidad. Nuestra identidad puede que tengamos un vocabulario muy refinado, puede que tengamos ropa muy fina, pero nuestra identidad viene del fondo del corazón y sale en circunstancias cuando pensamos que tenemos libertad, que nadie nos está viendo. Entonces, la identidad de una persona determina cómo actúa y qué es lo que hace. Y esto no nos excluye a nosotros como cristianos. Nuestra identidad se refleja en todo lo que hacemos. Pablo comienza la primera carta a los Filipenses, como muchas otras cartas, dando gracias a Dios por la iglesia que está en Dios. Dice de hecho el versículo 1:4, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Dios los ha escogido y son de Él. Somos nosotros, pero específicamente ahorita hablando de los tesalonicenses. La identidad de ellos, la identidad de Dios, perdón, se refleja en la forma en que ellos viven, en que nosotros vivimos y cómo nos relacionamos. Dice más adelante Pablo, todos ustedes son hijos de luz y del día. Esa es la identidad. Somos hijos de luz y del día. Y esto debe llevar a preguntarnos, ¿qué dicen mis acciones acerca de mi personalidad? ¿Qué dicen mis acciones que no son tan pensadas? Cuando estoy aquí ya pensé muy bien lo que voy a decir, ya. Pero ¿qué dicen mis acciones cuando no están tan bien pensadas, que son más reacciones? ¿Qué es lo que está en lo más profundo de mi corazón, de nuestro corazón, cada uno de nosotros? Y esto que está dentro de nosotros, que decimos que está dentro, ¿es coherente con lo que proclamamos, con lo que decimos ser, como ser hijos e hijas de Dios? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Dios Santo, gracias por la gran bendición de poder acercarnos a tu palabra y aprender de nuestros hermanos que han caminado antes que nosotros y que se han convertido en nuestro ejemplo. De la misma manera con que tu Espíritu se manifestó con poder cuando el Evangelio fue predicado en Tesalónica, te pedimos que hoy lo hagas, Señor, porque solo tú mereces toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un poco quiénes son los tesalonicenses. Leímos primero hace rato Hechos, y probablemente algunos se preguntaron por qué Hechos y vamos a ver tesalonicenses, pero en Hechos vimos qué había pasado en en Tesalónica, perdón. Y cuando Pablo escribe esta carta, es probablemente, dicen los estudiosos, la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, aún antes que Mateo, Marcos y Lucas y todas las que hemos visto. Esta parece que fue la primera carta que se escribió de todo el Nuevo Testamento, el primer documento que se escribió que está en la Biblia. por ahí del año 50 o 51 después de Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta estaba en Corinto. Y como leímos en el libro de los Hechos, Pablo tenía una relación muy particular con esta iglesia en Tesalónica. Pablo la visitó y tuvo mucho éxito. La gente respondió rápido al Evangelio, lo cual, pues, obviamente debe haber sido muy de mucha alegría para Pablo, pero también igual de rápido que la gente respondió, la gente también empezó a mostrar oposición. Era una ciudad que había jurado lealtad al César, y recordemos que quien se oponía al César le costaba la vida porque no podía haber otro rey. Entonces, cuando decían es que tenemos otro rey, la gente pensaba que era un rey terrenal y generalmente los atacaba. De hecho, la persona que había hospedado a Pablo de pronto se encuentra en la cárcel. Se lo llevan preso, fue el que leímos. Jasón se llamaba, ¿no? Y es tan grave la situación que a Pablo lo tienen que meter en una canasta, tipo el Chapo, ¿no? Y desde arriba de la muralla lo bajan para que pueda escapar de noche. Entonces, Pablo, esta es la iglesia a la que Pablo está escribiendo. Una iglesia que no pudo madurar cuando él estuvo allí porque tuvo que huir. Pero que al mismo tiempo Pablo ama, que siente pasión por ella. Y de hecho intenta volver una vez más para estar con ellos. Y dice en el 2:18, si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Sí, hubo varias obstrucciones por las cuales Pablo no pudo volver a esta iglesia que había recibido bien el Evangelio, y ahora está Pablo preocupado un poco porque pues no sabe que recibieron el Evangelio, pero sin instrucción no sabe hacia dónde se está yendo la iglesia. Hay poca instrucción en la iglesia. Entonces lo que hace, manda a Timoteo, que parte de su familia es de ascendencia griega, y esta ciudad era griega. Yo no dice la Biblia, pero yo me imagino que si Pablo hablaba griego con algún acento hebreo, entonces lo notaban inmediatamente. Pero era posible que Timoteo, teniendo esta ascendencia, primero físicamente se parecía más a los griegos, y segunda, podía comunicarse sin ser visto. Y además hay que reconocer pues que si lo atrapaban también lo iban a matar. Entonces Timoteo también, una persona muy valiente al volver, ¿no? Entonces va Timoteo y cuando vuelve Timoteo explica que los creyentes en Tesalónica continúan siendo perseguidos, que siguen sufriendo, pero que están perseverando en su fe. Aunque le dice Timoteo, bueno, todavía les falta, hay unos puntos que hay que tratar, ¿no? Y este es el contexto desde donde escribe Pablo. Reconoce las buenas características, las cosas que han hecho bien, y los anima a seguir adelante con las que les faltan. Y los cristianos vivimos en un proceso similar. Hemos dado algunos pasos hacia adelante en la fe. Cada uno de nosotros en diferentes áreas, porque cada uno de nosotros somos distintos. Pero no debemos detenernos, sino seguir adelante, aunque las circunstancias muchas veces, como pasó en Tesalónica, pudieran ser adversas. Y vamos a comenzar primero viendo la buena actitud. Esta semana nada más les puse dos preguntas en sus... Entonces, no les voy a ayudar a responder su examen. cada uno lo va a ir haciendo, pueden leerla. Pero esta nada más vamos a ver. La primera va a estar en la buena actitud y la siguiente en la siguiente sección de lo que falta. Dice... que Salomón, Salomón escribió en un libro que se llama Los Proverbios, en el 12:25 dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amigable lo alegra. Y Pablo parece que conoce muy bien este texto y cómo se aplica. Porque aunque sabe que no son perfectas las personas, los cristianos, en Tesalónica, reconoce que hay cosas que están haciendo bien, que han reaccionado bien al Evangelio. Y de hecho dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y entonces Pablo está dándole gracias a Dios por la forma en que la iglesia recibió el mensaje. Y bueno, la iglesia no tenía otra opción, porque si, como habíamos leído, si Dios ya los había llamado, ellos estaban deseosos de conocer la palabra. De hecho, Jesús ya había explicado alguna vez, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando Dios ya los había llamado, es algo que a veces nos pasa, Dios empieza a trabajar en el corazón de la persona, aunque quizás conscientemente, como tenemos la costumbre en nuestra sociedad más contemporánea de hacer esta oración de conversión, Dios ya está trabajando previamente en nuestro corazón, y cuando oímos la palabra de Dios, empieza a tener un tono diferente a un tono de sabiduría humana, ya empieza como es cierto lo que me están diciendo, es verdad, esta palabra es inspirada. Ellos escucharon el mensaje de Pablo y supieron reconocer que aunque Pablo era el que estaba hablando, era únicamente el mensajero de Dios que estaba explicándoles el Evangelio, las buenas noticias, que era Dios mismo el que lo enviaba. Y esto debe ser algo que debemos tomar en cuenta, porque muchas personas en la iglesia el día de hoy no pueden reconocer esta voz, porque muchas veces no leemos ni nuestra Biblia. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios si no leemos la Biblia? No conocemos la Biblia. Desafortunadamente, la lectura de la Biblia se ha vuelto algo para los fines de semana, para cuando tenemos alguna emergencia en casa. Muchas personas que asisten regularmente a la iglesia no pueden reconocer entre un sermón bíblico y uno que no es bíblico. Es decir, hay muchas iglesias donde se predican cosas que no son bíblicas y hay que tener cuidado con esto. Y creo que una de las razones una de las razones por lo cual la iglesia es débil es porque hemos dejado de ver la Biblia como un libro sagrado. Se ha vuelto un libro como los demás. Debemos entender que es un libro que viene de Dios, que Dios lo inspiró a los autores y a los traductores para que tengamos lo que tenemos hoy como Biblia. Y esto no quiere decir que tenemos que leer la Biblia y que aplicar todos los pasajes de forma literal. Eso no es lo que estoy diciendo, porque la Biblia debe ser interpretada a través de esta historia de redención, a través de Dios creó al mundo, nosotros pecamos y envió a Jesús para que muriera por nosotros y resucitara para darnos vida, para pasar la vida eterna con Él. Esa es la historia, la gran historia de la Biblia. Entonces, todos los libros que leamos, tenemos que tener siempre esto en mente. ¿Qué parte de esta gran historia estoy leyendo? Y quiero explicar un poco lo que dije hace rato de un sermón bíblico de uno no bíblico. Tenemos que entender la Biblia con lo que la Biblia dice de sí misma. Puede que suene un poco cerrado, ahorita voy a explicar un poco más. Pero déjenme pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, dije dos veces, tres veces ejemplo voy a decir ahora. Leyéramos La Caperucita Roja. Para entender bien La Caperucita Roja tenemos que entender los personajes que están en la historia de La Caperucita Roja. Porque si yo de pronto pongo el lobo de los tres cerditos en la historia de La Caperucita, los dos lobos son malos, los dos lobos quieren comer carne, pero uno quiere comer cerditos y otro quiere comerse a su Caperucita y a su abuelita. Pero si yo pongo el lobo, que sigue siendo lobo en la historia de La Caperucita, cuando llegue La Caperucita a la casa de su abuelita, no va a comerse a la abuelita, sino que va a pensar, soplaré y soplaré y la puerta derribaré. ¿Sí me explico? Si leemos otro evangelio de Jesús, y le vemos cosas que no están centradas en la vida, que no están filtradas por la Biblia, podemos correr este riesgo. ¿Sí? Tenemos este Dios ahora que es un Dios todo amor, pero no justicia. Eso es lo que la gran mayoría de la gente cree. Dios no puede castigar al mundo, Dios es bueno, Dios es amor. Bueno, pero ¿por qué es amor? Precisamente debe hacer justicia. La justicia debe estar basada en el amor. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender quién es el Dios de la Biblia dentro de la Biblia. Y con esto tampoco estoy descartando la buena literatura cristiana que hay en, que se ha escrito. Hay muy buenos libros cristianos que nos ayudan a entender mejor lo que la Biblia enseña. Pero siempre como cristianos debemos estar atentos a entender, a buscar que el mensaje de ese libro esté basado verdaderamente en las enseñanzas bíblicas y que no sea nada más un buen escritor que nos está vendiendo ideas. Y lo mismo pasa con los pastores. Ustedes son responsables. Yo soy responsable de leer la Biblia. Yo soy responsable delante de Dios de que los sermones estén basados en la Biblia. Ustedes son responsables de que lo que yo digo no lo crean inmediatamente, sino que lo que piensen, ¿eh? ¿Viene en la Biblia o no viene en la Biblia? ¿Está bien o está mal? Y si me equivoco, díganme, ¿no? No empiecen, por favor, nada más a hablar detrás de mí. Díganme, oye, Memo, no entendí bien esto, creo que no está bien en la Biblia. Porque es como podemos crecer, es como debemos animarnos, es como de hecho Pablo sugiere a los tesalonicenses que hablen unos con otros. De hecho, les dice que se reprendan unos a otros y luego dice, especialmente a los que son flojos y no quieren trabajar, que es muy chistoso esa parte, ¿no? Pues que es cierto, hay que reprender a los flojos. El rey David entendió qué era la palabra de Dios y nos los explica en uno de sus salmos. En el Salmos 19 dice la ley, porque ellos no tenían la Biblia como tal, pero dice la ley, refiriéndose a la palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta y por lo tanto nos infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son mucho más dulces que la miel que destina del panal. También más adelante, 100 salmos después, dijo algo así como la palabra de Dios era lámpara a sus pies. Y cuando leemos esto, más deseables que el oro. Voy a leer la Biblia. Uy, sí, pero ahorita va a jugar las Chivas contra el América. A ver, pero van a perder, mejor le apago. Mejor si leo la Biblia. Es tan fácil dejar de leer la Biblia. En realidad, dejamos de hacer cosas. Damos prioridad a la lectura de la Biblia, no como un castigo, sino como algo en lo que encontramos refugio, algo en lo que encontramos placer, algo en lo que decimos, podemos descansar en Dios y decir, es cierto Dios, discúlpame, o gracias porque puedo confiar en ti. Gracias por tus promesas. Y volviendo a los tesalonicenses, cuando reciben la palabra de Dios con la actitud correcta, es decir, sabiendo que viene de Dios, como consecuencia, sus vidas son transformadas. Y no importa que estén viviendo momentos difíciles, porque muchas veces los momentos difíciles son los que nos hacen flaquear. Las circunstancias eran adversas, ya dijimos, Timoteo le dijo que seguían sufriendo y que seguían siendo perseguidos. Pero Pablo les dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor Jesucristo, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Recibimos el mensaje con alegría. Y no es porque, estoy contento, sino porque el Espíritu ya está dentro de nosotros y nos da esta convicción. Pues decir, gracias Dios, ¿no? Gracias. Cuando vemos, especialmente los salmos, yo creo que la mayoría de nosotros cuando vamos a la Biblia, nuestros pasajes favoritos casi siempre están en los salmos y recurrimos a los salmos con mucha frecuencia. Dios los llamó y Dios les dio una nueva identidad. Por eso es que se hicieron imitadores de Jesucristo. Y es el mismo proceso con nosotros. Dios nos llama, nos da su palabra y con su palabra nos va transformando día con día. A veces poco a poquito, hemos dicho, es como el crecimiento de un niño, muchas veces, o de nosotros mismos, ¿no? De pronto ves una foto de hace 10 años, ahora que está el 10 Year Challenge, y de pronto, ay, este era yo hace 10 años, ya no tenía canas, tenía cabello, y muchas cosas por el estilo, ¿no? Entonces, acerquémonos a la Biblia creyendo que es la palabra de Dios. Estudiémosla y apreciémosla, porque a través de la Biblia, Dios nos irá transformando para que cada vez nos parezcamos más a nuestro Salvador. Dios nos irá transformando para que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. Y es imposible no ser transformado porque Dios afirma que su palabra no volverá a Él sin haber cumplido su propósito. Todos los que nos acercamos a la palabra, tarde o temprano, somos transformados. Algunos somos más duros, algunos somos más suaves. Pero sí, pero perseveremos. Dios, yo no entiendo, me cuesta trabajo esta parte. Es más, me disgusta una parte de la Biblia. Hay partes de las Biblias que son difíciles cuando uno está empezando. No nos gustaría que estuvieran algunos versos. Pero después uno empieza a entender qué es lo que está pasando. Entonces, resumo los puntos de una buena actitud con tres A's. Uno, acércate a la palabra de Dios con la actitud correcta. Aprende quién eres en Cristo Jesús. Y tres, actúa como Cristo. Los repito, tres A's. Acércate, aprende y actúa. Acércate, aprende y actúa. Y con esto pasamos a lo que todavía nos falta. Eso fue lo bueno que habían hecho. Pero todavía les faltaba el camino por recorrer. Va por buen camino, va atravesando circunstancias difíciles y sigue avanzando. Y Pablo es muy honesto y les dice en qué áreas todavía tienen que esforzarse. Y él les hace ver que no es un esfuerzo meramente humano. En el siguiente texto vamos a poner que Pablo les dice que esto espera que Dios intervenga para que ellos puedan hacer estas cosas. Vamos a ver. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Y vamos a notar que en estos versículos, Dios es la causa, pero la responsabilidad es de nosotros. Porque a veces tendemos a hacer esta, bueno, si Dios quiere, pues lo va a hacer y yo me lavo las manos, ¿no? Si Dios quiere que hoy me bañe, voy a terminar en el baño y va a haber agua calientita. No, tengo que caminar hasta el baño, abrir y haber prendido al boiler, ¿no? Pero también a veces pensamos que todo depende de mí y no dependemos de Dios. Eso también es erróneo. Fíjense cómo lo escribe Pablo, esta actitud de doble responsabilidad. Por un lado Dios y por otro lado nosotros. Dice que el Señor los haga creer. No es porque yo creo que puedo hacerme creer a mí mismo, porque la convicción, esto es difícil a veces ver qué creemos, por qué creemos lo que creemos. Pero dice que Dios, que el Señor los haga creer. ¿Para qué? Para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los hemos amado a ustedes. Y luego dice otra vez refiriéndose. ¿Y qué dije yo? Crecer. Ah, perdón, entonces, nos haga crecer, es cierto. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más los unos a los otros. Y dice también que los fortalezca interiormente. No es que yo pueda ser esta persona con mucha fuerza de voluntad que logra todas las cosas. Que el Señor nos fortalezca interiormente. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, y fíjense esta parte dificilísima, la santidad de ustedes sea intachable. No es que queremos que seamos tantitos santos, sino que seamos completamente santos. ¿Y delante de quién? Delante de Dios, nuestro Padre. Que nuestra santidad sea intachable. Dios es quien nos hace crecer y Dios es quien nos fortalece interiormente. Y Dios utiliza diferentes formas para que estas cosas sucedan. Sabemos, por ejemplo, que los miembros de la iglesia en Tesalónica estaban experimentando dolor y sufrimiento. Y es muy curioso, Pablo no ora porque se les quite el dolor y el sufrimiento. Se dieron cuenta, si leyeron el texto, nunca pide nada de eso. Pablo no ora para que Dios mitigue los dolores. Y no estoy diciendo que sea mal, pero no, para Pablo no es la prioridad. Sino lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está pidiendo es que Dios dé crecimiento y dé fortaleza. Y esto debe revelar mucho de nuestras oraciones. Señor, ayúdame a crecer. Y de hecho a mí me da miedo hacer esa oración porque casi siempre ha venido con dolor. Entonces cuando oro, digo, Señor, ayúdame a crecer, pero ten mucha misericordia, por favor. Porque es doloroso, puede ser doloroso, no siempre es doloroso. El resultado es que se amen cada vez más y que vivan una vida santa. El amor, como hemos estado diciendo durante este servicio, debe ser una característica evidente dentro de la vida de los cristianos, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amar es buscar el bien de la otra persona. En el ejemplo que di al principio, las personas que sacaron todo el dinero no pensaban en las otras personas, en que otras personas podían haber necesitado un billete o dinero. Simplemente pensaron, esta es mi oportunidad y nada más soy yo y yo. Y esto pasa cuando manejamos. La gente no se para porque piensa que yo voy antes que tú. Vean cómo maneja la gente en Toluca. Yo antes que tú. Me cuesta trabajo dejar que una persona se atraviese. Porque yo me creo más importante. Existe la posibilidad de que pensemos que por no tener problemas con los demás, ya amamos a los demás. Oye, es que yo no tengo ningún problema, estoy amando a todos. No, eso se llama indiferencia y es muy diferente al amor, porque el amor busca el bien de la otra persona. La indiferencia no le importa lo que está pasándole a otra persona. El amor no es un sentimiento efímero, es un compromiso constante que a veces sufre y que a veces confronta, que a veces consuela, que a veces abraza, a veces habla y a veces calla. El amor debe ser sabio. No siempre hay que hablar, no siempre hay que callar. Hay que pedir a Dios sabiduría para poder mostrar el amor. El amor tiene que aprender que ir creciendo es ir tomando responsabilidad de otras personas. Y por eso Pablo pide que la iglesia crezca. Vamos a ver un poco de la santidad. La santidad es vivir de acuerdo con lo que Dios pide de nosotros, que hagamos y que dejemos de hacer. La santidad no se consigue yéndose a los monasterios o a los desiertos, como hacían los primeros cristianos. Porque ahí obviamente no son probadas nuestras virtudes. Yo me puedo ir al desierto y nunca me voy a enojar con el tráfico. Pero no porque yo sea paciente, simplemente porque no es tráfico. No hay esa tentación. ¿Qué cosa? Ni con mi esposa. Yo no lo dije. Exactamente. Pero es en la ciudad en donde se prueba la santidad. Bueno, no es en la ciudad. Es con otras personas donde se ve la santidad. Los que han ido al curso de matrimonios, ya hemos repetido, y más Janel que yo, esta frase que encontró en un libro de... Sí, Gary Thomas, que dice que ¿qué tal si dejamos de pensar que el matrimonio es para hacernos felices y es más para hacernos santos? Y los que estamos casados sabemos de qué se trata. Hay que ejercer paciencia, hay que ejercer sabiduría. Y uno se da cuenta que no es tan paciente, ni tan sabio, ni tan amoroso como alguna vez pensó que era. Entonces, ser santo no es alejarme de todas las tentaciones y vivir aisladamente como un ermitaño, sino la santidad se muestra y se prueba cada día en donde Dios nos ha puesto. No estoy diciendo tampoco, corre a las tentaciones para probar tu santidad. No estoy diciendo eso. Pero en donde estemos va a haber tentaciones y va a haber pruebas que van a demostrar qué tan santamente podemos vivir. Nuestra santidad debe reflejarse en nuestro diario vivir. Nuestra santidad debe reflejarse en nuestro diario vivir, sea donde sea, en el desierto o en la casa, en la calle, en el trabajo. Y hace rato dije, el texto que cité es bastante intimidante, porque no es una santidad a medias, sino Pablo les dice que su santidad sea intachable delante de Dios. Y es posible que podamos engañarnos presentándonos a otras personas, engañarnos y engañar a otras personas presentándonos como personas llenas de virtud, santas. Pero no hay quien pueda engañar a Dios. Honestamente, no hay quien pueda engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Las personas más cerca, que viven más cerca de nosotros, tampoco vamos a poder engañarlas. Ya les he dicho varias veces de un amigo que tengo, Memo, no vuelvo a la iglesia porque si conocieras cómo es mi abuelo, cómo es mi papá, cómo es mi mamá. Que en la iglesia es la luz de la iglesia, pero fuera de en la casa, si lo conocieras es terrible. No nos engañemos. Y en estos casos de Dios es el que es quien causa el amor y el que causa la santidad entre nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Yo no me puedo forzar a amar a una persona. Es Dios que me transforma y que me ayuda a amar, que me hace ver que el amor a la persona es lo adecuado. También les dice, pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús, sigue diciendo Pablo, que sigan progresando, en el nombre de Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, que ya lo están practicando. Además, no debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Para no hacer una división tan tajante, aunque la otra vez dijo que Dios causara, y en esta vez no dice que Dios es la causa, seguimos dependiendo de Dios. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. No lo dice explícitamente, pero sabemos que dependemos totalmente de Dios. Jesús nos dio ese ejemplo cuando habló de la rama, de él que era la rama, y nosotros los racimos, o como dice la Reina Valera, los pámpanos, ¿no? ¿Qué dice? Yo soy la vid y los pámpanos. Para la Reina Valera, la nueva versión dice rama y los racimos. Y separados de él, dice, no podemos hacer nada. El progreso nos hace ver que estamos en un proceso, suenan muy parecidos, progreso para nosotros. No es como que ya soy cristiano y ya soy perfecto de un día para otro. No podemos exigirle a esas personas, a las personas que son recién convertidas, que hagan todo lo que hace un cristiano maduro. No se puede. Es como pedirle a Ana que ya estuviera en la universidad o que ya estuviera trabajando. Tiene 10 años. Tenemos que aprender que los cristianos todos pasamos por un proceso. Hay unos más rápidos y unos más lentos. Pablo fue rapidísimo y nos gustaría ser como Pablo. Otros de nosotros somos más tercos y Dios tiene que lidiar con nosotros de forma distinta. Pero todos estamos en un proceso. Nadie puede decir que ya ha alcanzado la perfección en ninguna área de su vida. En esta vida siempre va a ser posible cultivar de mejor manera las virtudes que Dios quiere que tengamos. Y si quieren conocer un poco más de virtudes, bueno, los 7 pecados capitales que marca la Iglesia Católica, los opuestos son las virtudes. Es más fácil. Si quieren, busquen estas 7 virtudes en línea, es fácil. Pablo les advierte además que estén alerta, porque viven en medio de una sociedad que puede hacerlos caer. Pablo no está diciendo nunca descanse, no está diciendo eso, simplemente está alerta todo el tiempo. Mantengamos nuestra vista en Jesús. Todos nosotros seguramente hemos visto videos de gente que va leyendo su celular mientras va caminando y de pronto hay una fuente y ¡pum! Se caen, o un hoyo, ¡pum! Se cae, o una puerta, ¡pum! Chocan. De hecho, en México, la tercera causa de accidentes automovilísticos es por leer. Por ir usando el celular, no por leer, pero por usar el celular mientras se maneja. Los otros dos es conducir exceso de velocidad o conducir alcoholizado. Pero el tercer, y nos alarmamos generalmente los cristianos por los alcoholizados, pero no nos preocupan ni los que van muy rápido ni los que van leyendo su celular. Pero volviendo a nuestro texto, no quiero hablar de eso en realidad, perdón. Hay que mantener la vista en Jesús, hay que estar alerta. Cuando uno se distrae, se puede caer fácilmente, puede caer. La Biblia nos describe a nosotros como peregrinos, como alguien que va en el camino, moviéndose. En 1 Pedro 2:11. Que solo vamos de paso en este mundo. Por lo tanto, debemos mantener nuestra mirada en Jesús para saber hacia dónde vamos. Si no vamos para allá, estamos perdiendo el camino. Tenemos que tener nuestra vista en Jesús porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces debemos aprender a depender de nuestro Padre, debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo y del ejemplo que Jesús nos dio, esforzándonos para vivir de acuerdo con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Progresemos en amor y en santidad. Estemos alerta a los tiempos en que vivimos y conscientes de que Dios espera santidad de cada uno de nosotros. Y con esto llegamos a la conclusión. La esperanza de Pablo y de los tesalonicenses es tener un encuentro cara a cara con Dios. No es nada más vamos a esforzarnos para ser ejemplo y para ser diferentes y para ser más bonitos. Dice, no, todo esto es porque vamos algún día a ver a Jesús. Dice en el 4:16, la primera parte, el Señor mismo descenderá del cielo. Y cuando dice el Señor, está hablando de Jesús. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y después habla de todo, de un proceso de cómo va a ser los últimos tiempos, que no nos vamos a detener en esto. Ver a Dios debe ser un gran incentivo para nosotros. Primero, porque es nuestra identidad. Y porque nuestra identidad terrenal será complementada con nuestra identidad celestial en Jesús. Así que tengamos una actitud reverente y adecuada hacia la Biblia. No me canso de invitarlos a que la lean y que la estudien. Al hacerlo, nuestra vida estará entrando en un proceso de santidad que no terminará. Y por lo mismo debemos estar muy atentos a todo lo que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de nuestros hermanos y las circunstancias, nos muestre en donde debemos crecer. Esa es la vida plena que vale la pena vivir. Una vida diseñada por Dios y que culmina con la vida eterna. Así que como Pablo, pidamos la fortaleza de Dios y esforcémonos. Que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros y nos acompañe en este peregrinar por la tierra. Vamos a orar. Padre bendito, muchísimas, muchísimas gracias porque eres tan bueno que nos has dado tu palabra, Señor. Tan bueno que nos has dado ejemplos de personas como Pablo y de los tesalonicenses, Señor. Que nos das ejemplo de cristianos que conocemos, que nos inspiran día con día. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que trabajes en nuestras vidas para que nos hagas desear leer tu palabra y con esto, Señor, ser transformados de acuerdo a tu voluntad. Que podemos ser sal y luz en este lugar donde tú nos has puesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.